Sean todos bienvenidos a esta precopa de jueves, un horario un poco inusual, ¿no es así, Balam? Sí, el día de hoy empezamos la precopa a las 9 en jueves, primera vez que hacemos esto. Y así es, bueno, en jueves porque de hecho tenemos un cambio de horario, nos dimos cuenta que no funcionaba el grabar el sábado por la noche y a partir de ahora vamos a grabar una vez a la semana, pero sin un horario fijo que... Pero pues se los vamos a estar anticipando unos días antes. ¿No es así, Balam? Sí, ya vamos a estar publicando en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como... Como La Precopa Radio. Y en Twitter, ¿cómo estamos, Balam? Como @ La Precopa. Y bueno, antes de que suceda cualquier otra cosa extraña que suelen pasar en estos programas, quisiera presentarte porque, bueno, pues ya mencioné tu nombre, pero nadie sabe quién eres, nadie sabe nada de ti, cuál es tu signo zodiacal, esas cosas que pues en realidad a nadie de los que nos escuchan le importa, pero... Pero es importante que sepan. Frente a mí está Carlos Balam Cerda, un muy buen amigo de toda la vida. Y bueno, él pesa aproximadamente... No es cierto, no haré chistes sobre su peso, porque se nos agüita. Y bueno, él solo está aquí, él está como operario. Muchísimas gracias, Balam, por acompañarnos y por hacer posible este programa. No, muchas gracias, Raúl. Para que me conozcan un poco más, yo soy publicista, tengo un negocio que se llama Minoxidil Guadalajara. Pero no vamos a hacer promoción. No, aunque a veces picha la precopa, precisamente. Nunca la he pichado. Bueno, y frente a mí tenemos a Raúl Airmentia Asensio, también un buen amigo de la infancia, nos conocimos al mismo tiempo. Fue una coincidencia. Bueno, es chistoso que luego de pronto conoces una persona después de que ya te conoció, cosas así. Sí, como cuando sería online, puede pasar que un mail y... Bueno, no vamos a discutir porque igual eso. Ya la conociste. Exacto. Y bueno, el día de hoy vamos a tener nuestra sección de noticias para hablar en la peda, que por así Raúl. Las noticias curiositas, así, notas que no ves todos los días en el radio. Y que cuando estás pedo le puedes comentar a alguien para hacer más interesante la plática. Sí, porque son notas que de verdad te hacen ver interesante. Son notas... Que nadie trae, ni siquiera el de forma. Son notas realmente que nos salen del alma. Sí, y esta tarea la hace Raúl con mucho cariño para todos ustedes, nuestros radioescuchas. Así es, esperando que les guste y pues que suenen un poquito más inteligentes de lo normal, aunque sean unos completos pendejos. Exactamente. ¿Verdad? Y también yo les voy a recomendar una serie, la serie de la semana. ¿Narcos? No, esa ya hablamos un poco la vez pasada. Qué bueno. Y también, pues, lo que vaya saliendo. También tenemos música nueva que nos prestaron los managers de estas bandas. Tenemos música completamente nueva que no poseemos los derechos de reproducción, pero nos permitieron reproducirla. Entonces, estamos muy contentos porque esto ya se está cuajando cada vez más. Cada vez va siendo algo más en forma, ¿verdad, Bala? Tan solo en nuestro cuarto episodio ya estamos logrando cosas. Exacto. Estamos ya pronto, nos lanzaremos en radio en vivo. Si Dios quiere. Pero bueno, eso es bueno, el futuro. En lo que damos el gran salto a la radio comercial totalmente en vivo. Y podemos poner la música que queramos. Lo cual no va a pasar, todas las radios tienen su pequeño nicho. Pero bueno, los invitamos a que si nos quieren patrocinar una bebidita antes de... Pues, mientras grabamos para que esto se convierta en una verdadera precopa. O si quieren también simplemente participar en el programa, también díganos y adelante. Y con harto gusto lo hacemos. Y bueno, para que vean que sí nos importa la gente que nos escucha, tenemos aquí algunos saluditos especiales para gente especial. Para empezar, queremos mandarle un saludo muy afectuoso a Angélica Sánchez Cruz, una buena amiga que nos escucha cada semana que grabamos. También un saludo a Maggie Muñoz. Ok, muy bien. Hola, Maggie. También a José Ruiz, que nos dejó un comentario de lo que podíamos hablar hoy. Ya al rato comentaremos ese tema tan debatido. También queremos mandarle un saludo a Margarita Dorantes, que le dio like a una de nuestras fotos. Y a Abril Méndez, que también le dio like a una de las fotos. Y Nanette Mendoza comentó cuando subimos la foto de un restaurante que decía Sex. De Dublín. Ah, exactamente. Entonces, pues muchísimas gracias por el dato. Realmente, pues yo lo agarré de internet. Me vale madre si está aquí en Guadalajara, en Dublín o en China. Pero es un buen dato saber de dónde es. Un buen dato para... Pues también para que ustedes puedan hablarlo un día que vean esa foto. Ah, exacto. Otro tema más de conversación. Ven la foto y alguien llega y les dice, ah, no manches, qué chistosa foto. Y a ustedes les dicen, no, sí está en Dublín. Estoy 100% seguro que está en Dublín. ¿verdad? Entonces, pues muchísimas gracias a todos los que comentan, a los que nos ayudan. Y también gracias, le queremos mandar un saludo muy afectuoso a Brenda Medina, que también le dio like. No sé si nos está escuchando en vivo, pero si nos escucha después en el grabado. Y si no, exacto, nos pueden escuchar en los programas grabados. Les pasaremos los links a nuestras redes sociales. Los mantendremos actualizados. Así es, y bueno, pues... ¿Qué te parece, Balam, si vamos con la primera rolita de la noche? ¿La primera rolita antes del primer tema? ¿O quieres empezar con algún tema? No sé. Es que no sé cuánto tiempo vaya, si ya sea hora de... Bueno, si quieres, primero vamos al primer tema. Ándale, pues, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué serie nos vas a recomendar esta semana? La serie recomendada. Bueno, esta serie se llama Black Mirror. Es una serie de televisión británica creada por Charlie Brooker que muestra el lado más oscuro de la vida y la tecnología. Básicamente... Es una serie de... Una miniserie. Cada capítulo dura aproximadamente 50 minutos. Y cierra la historia. Al siguiente capítulo ya no tiene nada que ver con esa historia. Cambian actores. Creo que incluso hasta le cambia el director. Y sí, pues eso está muy bien por si luego de pronto que quieres ver un episodio más adelante. O que si se te olvidó de que era el episodio anterior. Exacto, y además no te atrapa, aunque está buenísima la serie, no te quedas toda la noche porque no se acaba y no se acaba como en estas otras series que estamos acostumbrados a ver, que nos dejan clavados. Ah, eso es un paro totote. Oye, y cuéntame, ¿dónde puede ver la gente esta serie? ¿Cómo te dijiste que se llama, perdón? Black Mirror. Bueno, esta serie de momento, no sé si es, creo que es libre de derechos o algo así, es compartida por los productores. La pueden ver en YouTube sin ningún problema. Está con subtítulos en español. Creo que incluso está doblada al español de España, que no se los recomendamos. Pero dobladas no la vean. No, doblada no. ¿A ti te gusta verla doblada? No, ¿verdad? Doblada, la verdad es que es hasta doloroso ver una serie doblada al español de España. Sí, es. Incluso una serie seria, como serie seria, para la redundancia, puede parecer una comedia, ¿no? Sí, no. Estos españoles de veras que no saben hacer los doblajes. Bueno, en México tampoco sabemos hacer doblajes, pero... Pero hay doblajes muy buenos. Sí, pero solo... Bueno, en mi opinión, solo en las comedias. O caricaturas. Perdón, en las caricaturas. Sí. Que son, pues en estas películas de caricaturas cuando suelen hacer una buena... Sí, la invierten y se nota. Sí, se nota mucho. De hecho, ¿tienes algo más que comentar sobre esta serie, Balam? Claro. Bueno, les voy a platicar más bien de qué se trata... Por ejemplo, es más que nada de sociedad y tecnología. Se enfoca en cómo funcionarían las redes sociales en un futuro no muy lejano. Te quedas perplejo al ver cómo la tecnología y la sociedad avanzan de una manera conjunta y los problemas que esto puede traer, porque sí habla más bien de problemas que pueden traer esto. Y es una especie de programas de ciencia ficción, pero en una realidad muy cercana. El primer capítulo, así para no spoilear, solamente les voy a decir como los temas que tratan, que además son muy locos. Se trata de que secuestran a la princesa no sé si es de Inglaterra o de algo así. Y entonces el primer ministro está preocupado y dice, ¿qué exige este secuestrador? Y entonces, con toda la pena del mundo, sus asesores le dicen, lo único que quiere esta persona loca que secuestró a la princesa es que usted salga en televisión, en vivo, teniendo sexo con un puerco. Bueno, muy loable. Algo sí, es loable. Yo haría quitado de la pena. Bueno, entonces así son ideas muy locas. Pero a lo que se enfoca en esta serie es que primeramente pues el primer ministro dice está loco, ¿no? Y nadie va a pensar en hacer eso. Pero le informan que en YouTube ya está esa petición, que aunque lo tumbaron a los 5 minutos ya había miles de retweets, ya estaba el video publicado en otras redes y que en caso de que le pasara algo a la princesa, toda la gente lo iba a ver a él como el culpable. Y entonces ahí ve cómo las redes sociales han convertido este mundo en algo de presión social muy, muy fuerte. ¿Tú qué opinas, Raúl? Bueno, yo la verdad no he visto la serie, pero realmente si quisiera un cambio en nuestra sociedad obligaría a Enrique Peña Nieto a filmarse teniendo sexo con, vamos a decir, con Karsten. O sea, con un cerdo. Bueno, y entonces, sí, esta serie te lleva a pensar una serie de cosas que dices, sí, hoy en día sí un loco podría pedir algo así y podría destruir la reputación de alguien. No voy a spoilear el programa. Véanlo, está padrísimo. También cada capítulo es una idea loca totalmente diferente. Pero de cosas que si te pones a pensar sí podrían pasar porque son cosas como de actualidad. Y la tecnología que usan no es descabellada. Es como tecnología que lees que ya va a salir en todos los medios. Bueno, y tan simple como, por ejemplo, hace poquito que un ex periodista llegó y mató a sus dos compañeros mientras estaban haciendo una nota al aire. Y bueno, se grabó y después la subió a Facebook y a Twitter. Pues realmente, de pronto sí siento que la realidad supera la ficción, incluso cuando es ciencia ficción, como en este caso. Sí, sí, sí. Y pues ahí está la serie recomendada para esta semana. Ahí les pasamos el link también por Facebook para sí, que... Sí, publicaremos ahí algún... Por si les interesa el link al capítulo canal, y al ya canal. Ustedes le siguen buscando. Sí, porque luego sí creo que acordarse de Orange is the New Black y sabe cómo se llama la serie, pues no. Y como un dato extra ya para cerrar e irnos a rola, son dos temporadas básicamente de 4 capítulos cada una, son muy cortas. Y la tercera temporada Netflix compró los derechos y va a ser exclusiva, va a contar con 12 capítulos. Van a dejar al productor principal y siempre traen actores, incluso actores de primera calidad. Y incluso hubo, creo que este Robert Downey Jr. compró el guión de uno de estos programas para hacer una película él, porque son realmente interesantes y entretenidos. Oye, pues muy bien, muchísimas gracias por la recomendación de la serie de esta semana. Esperamos que no dejen de ser tan productivos como son todos nuestros queridísimos escuchas por sentarse a ver la serie que semana con semana les recomienda Balam. Pero bueno, pues ahí si la ven y les gusta o no les gusta, escríbanos y díganos qué les pareció, por qué. Nuestras redes sociales son facebook.com/laprecoparadio y en Twitter, ¿cómo estamos, Balam? @laprecopa. Así es, pues vámonos a una rolita, ¿no? Para empezar. Ok, ¿te parece sí. April de Lejana? Perfecto, Lejana, esta banda México-alemana que acaba de retomar su rumbo después de que la cantante se fuera a Alemania a cubrir un rol muy importante como actriz. Bueno, pues ahí está la canción April de Lejana. Vamos. Muchas gracias. Vamos. Vamos. Vamos. Al circo a Tai de Hermanos. Vamos. Vamos. Problemas técnicos. Bueno, yo, mientras tanto, ¿qué pasó, Balam? Bueno, ya va la canción. Lo que pasa es que tiene 30 segundos de aire. Ah, perfecto. Vámonos. Vámonos. We'll be right back. Bueno, seguimos en su show La Precopa. Les voy a presentar la nueva sección. Bueno, no es nueva, pero ya le pusimos nombre. Se llama Las Noticias de la Peda, con Raúl Armenta. Así es, y bueno, antes de empezar con esta gustadísima sección, me gustaría decirles un chistecito que me acabo de encontrar en internet, que dice: Pangea sería un nombre terrible para una banda, porque sabes que eventualmente se desintegrarían. Que está bonito, ¿no? Este chistecito está ternurita. Otro chiste para la peda. Ternurito también. Pueden aprovechar y decirlo mientras se están embriagando con sus amigos, con sus amigotes, como dirían las novias. Ah, también le quiero mandar ahorita un saludo a Alejandro Castillo, que dice estarnos escuchando. Dice. Ah, y pues ahora que está desocupado, pues qué gusto que pueda escucharnos y ojalá nos recomiende. Sí, si les gusta, recomiéndanos con sus amigos, y si no les gusta, recomiéndanos con sus enemigos. Exacto. Así todos ganamos y ustedes también ganan. Sí, porque si no les gusta realmente y tienen a alguien así que digan, ay, qué gordo me cae, ojalá no venga hoy a la fiesta, le dicen, mira, quédate escuchando el programa, tienen una recomendación súper buena de series, y se queda y ya no va a la fiesta, todos ganamos. Exacto. ¿Verdad? Venga, Raúl, vamos a empezar con las noticias. Bueno, la primera noticia es que, bueno, pues se las voy a decir ya. Son un poquito viejas porque eran para la semana pasada, que no grabamos por cuestiones políticas. No, por cuestiones políticas, la verdad, que decidimos no grabar como, pues, para quejarnos por la desaparición de los 43 normalistas. Y bueno, exacto. Dice, un hombre de California, un repartidor de pizza, se encontró con una gran sorpresa cuando... Ah, perdón, no era un repartidor. Le dieron una pizza, según él, lo que él creía que era una pizza, llegó la cajita, y dentro de la caja, en vez de venir la deliciosa pizza que ya te viene saboreando, venía una faja de billetes. Pero millones de billetes. Entonces, lo que él hizo, muy honradamente, fue llamar a la compañía de pizzas y decirles, oye, me entregaron un paquete mal. Fueron por el paquete y a cambio le dieron un año de pizza gratis. Que a toda madre. Yo realmente, pues lo habría hecho también, sobre todo después de haber sabido que me podrían regalar pizza gratis durante un año. Y en realidad no era tanto dinero, eran $1,300. Que, bueno, en México a lo mejor, wow, sí es mucho, pero si te das cuenta, en Estados Unidos no es tanto. $1,300 es algo, pues vendría siendo lo que yo gano en un día. En Estados Unidos. Si ganaras. Si trabajara. Si no fuera periodista. Bueno, la siguiente noticia. Se encontraron un jitomate con forma de pato. Esto es lo que está logrando los alimentos transgénicos, las semillas transgénicas y Monsanto. Imagínate, tú vas muy feliz por tu huerto y te encuentras un jitomate con forma de pato. ¿Qué harías, Balam? ¿Le tomarías una foto y lo subirías a las redes sociales? ¿Te lo comerías? Sí. ¿Lo tirarías? Lo primero quemarías. Sería tomarle la foto, tomarme una foto con él, una selfie. Y probablemente si hay con qué comérselo, ¿por qué no? ¿Pero no sería mejor embalsamarlo y guardarlo para la posteridad? Después de todo, ¿cada cuánto salen jitomates con forma de pato? ¿Cada cuánto salen? Bueno, esto se lo encontró una mujer en Michigan, en Estados Unidos, obviamente. La mujer que responde al nombre de Mary David Deck se encontró con este increíble jitomate mientras caminaba por su huerta. Y bueno, pues realmente parece una noticia extraordinaria porque, o sea, más allá de lo bonito de que tenga la forma del pato, además, imagínate que estás, ya ahora sí hablando de nuestro programa, que estás en la peda y de pronto te no sé, se acaba el tema de conversación y dices, güey, no sabes, ¿a qué no sabes que en Michigan se encontraron un jitomate con forma de pato? O imagínate que estás consumiendo peyote. Y todos los jitomates que hay en esa peda... Tienen forma de pato. Sí, sería... Sería formidable, sería increíble. No sé, pues cosas así raras que te vienen a la mente cuando te estás drogando, pues. No es que yo me drogue, pero... Bueno, en este programa ya saben que hablamos de drogas y aunque no las consumamos... Sí, hablamos muy como... Como si supiéramos. Al ahí se va, como tratando de ponernos en el lugar de la persona que usa las drogas, ¿verdad? Exacto. Y pues siempre informados para no decir tonterías. Y si no, pues ni modo, las decimos. Bueno, pues, las tonterías igual... Todo el mundo dice tonterías. Ay, sobre todo nosotros. No, y sobre todo el mundo. Ay, sobre todo el mundo cuando está borracho. Exacto, que es la idea de este programa, que puedan emborracharse con este programa y tener ideas para cuando ya estén borrachos. Así es. Y bueno, pasando a la siguiente noticia, ¿cuál es el insecto al que más miedo le tienes, Balam? Pues yo creo que serían las cucarachas. Nadie puede sobrevivir a una cucaracha voladora volando hacia ti sin gritar. Bueno, esto no es lo que piensa una mujer en Indiana, Estados Unidos, que iba manejando muy, muy tranquilamente por la carretera y le salió una araña a su en el tablero del carro. Y a la mujer le valió maíz todo lo que estaba haciendo. Se aventó del carro por la araña. Y al final, bueno, el carro quedó destruido. Iba su hijito de 9 años en el carro, que afortunadamente salió sin ningún... Ileso. Salió ileso del accidente. Esto sucedió el 18 de septiembre. Ay, como anécdota de esos miedos, fobias. Una vez estaba yo en mi cuarto, no me acuerdo qué estaba haciendo, bañándome. No, estaba cambiándome o algo así. Y de pronto oigo un grito de terror, de pavor, de mi hermana abajo en la cocina. Y salí yo todo asustado, creyendo que se había metido a alguien. La habían asaltado o algo. Que se había metido alguien a la casa, ¿no? Salí, no me acuerdo qué agarré y dije, tengo que salvar a mi hermana. Y para todo esto, venía con la pinga de fuera. Bueno, tal vez, no, creo que ya tenía boxer o algo. Pero sí, era una situación extrema y yo en condiciones poco favorables. Y de pronto, llego a la cocina y le digo, ¿qué pasó? ¡Una rata! ¡Una horrible rata! Y acorralada contra una mesa. Y yo digo, ¿estás loca? Le menté la madre, como no tienes idea. Cómo me saca un pedo de ese tamaño por una pinche rata que estaba más asustada que ella. No, lo bueno es que todavía pudiste llegar a bañarte otra vez, porque si te hubieras cagado... Exacto, ya estaba adelantado. Bueno, yo también tengo aquí una historia muy chistosa. Esto te incumbe a ti. No sé si la puedo contar. ¿La de la cucaracha voladora? Sí. Es que todo mundo le teme a una cucaracha voladora. Sí, pero... Tú di la historia, yo no me acuerdo. Tú justamente estás diciendo que ningún insecto te daba miedo, que eras muy chingón... Y de pronto te vuela una cucaracha. Es el grito más femenino que he escuchado en mi vida. Mucho más femenino que el de una mujer. Bueno, pues... Por fortuna, el hijo de esta señora no resultó herido. Pero cuando vayan manejando, no hagan cosas estúpidas. Y mucho menos por un insecto. Ahora, si fuera una tarántula o algo más grande, probablemente yo hubiera reaccionado de la misma manera. Yo no soy tan aracnofóbido, pero... No, es que yo sí... Pero sí hay arañas muy feitas. Las arañas y las serpientes me dan un miedo increíble. Realmente, si quieres asustarme, con eso. Y ahora todos saben cómo asustarme. ¿Alguna otra noticia, Raúl? O... Pues hay muchas, pero si quieres ir a cortes comerciales... No, todavía no tenemos cortes. Bueno, sí, necesitan barba o cabello, no duden en comprar Minoxidil. Minoxidilguadalajara.com. Ahí para que no nos patrocina. De hecho, Alejandro Castillo, uno de nuestros escuchas, es también parte de nuestro aparato promocional. Y bueno, Raúl, no sé si quieras dar otra noticia de estas para la peda o... Tengo muchísimas noticias. Pues una última, vamos con una última. Ándale, pues. Déjame ver cuál. Bueno, a ver, tú... Regresando al tema de la tecnología, mira que siempre traes temas que uno no se imagina que vas a traer y que coinciden con las noticias de las que voy a hablar. ¿Tú consideras que las selfies le pertenecen a quien se toma la selfie? Ya sé de qué vas a hablar. La selfie del mono. Esa mera. Que si le pertenece al mono. ¿Le pertenece pues al mono? Yo digo que le pertenece al mono porque el que toma la foto es el dueño, no el dueño de la cámara. Pero en realidad, la idea era del fotógrafo. Bueno, el fotógrafo quería que el mono se tomara una foto. En realidad pero la idea tampoco es tuya. El que toma la foto es realidad, el dueño. El señor puso la foto y se fue... Puso la cámara y se fue para ver cómo funcionaba la vida salvaje. Y el mono llegó a tomarse fotos. Llegó a tomarse una foto. ¿Cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Yo creo que son altas porque nosotros venimos del mono y el mono es curioso como nosotros. Y nosotros somos curiosos como el mono. Y... Sí, pero a ver. Bueno, ¿qué va a hacer pero aparte de eso, ¿tú qué opinas? Es que ¿Tú se la darías al mono? Si no, no sería de nadie. Que sea libre de mira, derechos si, de autor. Si se la voy a dar, se la voy a dar mejor a mi novia. ¿Y la foto? La foto, ok. Vamos abarcando el panorama. Entonces, es que es una noticia que me conflictúa mucho. Porque, bueno, es que el mono, ¿para qué quiere los derechos de la foto? El mono no sabe que se tomó una foto. El mono no sabe que tiene los derechos de la foto. ¿Para qué la quiere? Bueno, sí, no necesita esos derechos. Ahora, que el señor, el fotógrafo, se quiera hacer millonario con la foto, pues tampoco está chido porque no la tomó él. O que le toque algo al mono. ¿Te parecería justo? ¿Quieres que el señor le toque algo al mono? Sí, no, que al mono le toque algo. Que el mono le toque algo al señor. Al señor. Que se repartan, ahí que los dos se den. Ay, o sea, el mono le da fama y el señor. Okay. Y el señor le da, pues, algo al mono. Amor. Algo. No, sexo. Bananas. ¿Quieres que le dé su banana? Sí, la banana al mono le va a encantar. Pero se la va a morder. ¿Era mono o era doler, mona? Le va a doler si le muerde la banana. No, no creo que le duela. Le va a gustar. No, pero es que... Si tú fueras un mono, ¿te gustaría la banana? Bueno, ya de por sí me gusta. ¿Y si te la dieran gratis? Bueno, yo nunca he comprado a una cambio banana. De una selfie. ¿Sería el mejor trato que puede ser una selfie por un chingo de banana? Pero estás hablando de una banana, no de un chingo de bananas. No, un chingo de banana diaria. Pero es que habías dicho una banana. Bueno, mejor ya no hablemos ni del mono ni de la banana. Cerremos con la noticia. Es un debate ético, si están pedos, podrían pasar 2 horas hablando de ese mono y de esa banana y de esa selfie. Bueno, la selfie en realidad... Ahora, no sé si de verdad fue una selfie. No, sí, yo vi esa foto. Sí, es no, una o selfie. Sea, sí se ve la foto, pero bien podría no ser una selfie. Bueno, no sabemos. No podemos definir si selfie. Se la había tomado con un selfie stick. ¿Sería del mono o sería del selfie stick? O sería del palo. Ajá, por eso, sería los derechos de autor. No, ya no hay que divagar tanto. Bueno, pues vámonos a la siguiente cancioncita. Porque veo que Valar ya no la... ¿En qué acabó la nota? No nos dijiste. Bueno, no ha pasado nada. Todavía no se define de quién es esa foto. No sé si el mono puede meter una demanda contra el fotógrafo por utilizar su fotografía. No sé realmente cuáles son los derechos de los animales en el sentido del copyright, de los derechos de autor, pues. Pero bueno, en cuanto haya más información, los mantendremos. Se las daremos la información también. Y bueno, pues vamos a cancioncita. ¿Cuál nos vas a poner ahora, Balón? Raiden viviendo en gerundio se llama la canción. Ah, perfecto. Esta canción de este ¿cómo se llama? De este rapero español. Que de hecho se presenta mañana viernes a las 8:30 en el C3 Stage. Está ubicado en Chapultepec y Vallarta. Pues para que vayan si les gusta, si no, pues no vayan y ya. Y ya, pues aquí está la muestra gratis. Sale. ¡Vamos! Viviendo en gerundio en directo con toda la gente guapa de Alcalá, Málaga, Valladolid y alrededores. Este es el intro. Toma uno. Pasado ni está por venir, está pasando sin elicio, mientras tanto sabiendo caras al cuando aquí sin ver mi huella o el siguiente paso ando, el ayer querella añora y el mañana condiciona en cambio, vivo el instante antes de después de antes, el eterno presente, el durante y lo que va durando, el momento previo al luego, sin recuerdo previo, estrena diario un día nuevo, sin fecha de embargo, viviendo en gerundio, sin recargo, haciendo lo que otros desean, intentarlo, a la voz de ya, a la vez de un breve rato, el segundo y su retrato, de lo inmediato, un inventario de primeras sensaciones, sin previsiones, sin prejuicios, sin suposiciones, lo necesario, salir más tarde de los renglones con primeras impresiones, sin efectos secundarios. Ahora que vives bajo la sombra creada en un tiempo inmortal, acuérdate de mí, vivir viviendo siempre, brindar por ti también por mí. Thank you. viviré con la fuerza de la costumbre, ni con la de la incertidumbre. No seré servidumbre de un tiempo tirano y déspota que vuela y que se escapa como arena de un reloj que no espera. El día de hoy no se volverá a repetir jamás. La vida es tan corta que se va y no da para más. O la vives o te vive, o la vives o te olvida, porque quién se acuerda tarde de cómo vivirla. Ja, ya no cara esa breva de que es breve. El tiempo corre sí, pero lo justo si se quiere. No condicionar el presente de un pasado que pasó por un futuro en el que a lo mejor ni se convierte. Gastaré días, gastaré noches, buscando y encontrando tiempo, porque perderlo es el mayor de los derroches y el mañana solo un adverbio. ¿Qué es el polvo blanco que sniffan los actores en las películas? ¿Qué es Balam? Cuéntame. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es ese polvo blanco que sniffan los actores en las películas. Bueno, quizás es algo que nunca se habían preguntado porque no es algo que te preguntes, pero si te lo has preguntado, tenemos la respuesta. Y si no te lo habías preguntado... Ya tienes otro tema para hablar mientras te embriagas con tus amigotes. Exacto. Que no, cuando no. En una película alguien aparenta inhalar cocaína, ¿qué realmente qué hacen? Porque pues no es un efecto especial. No hay, como lo comentábamos hace dos semanas, no sé si te acuerdas que decíamos sobre este acto de inhalar cocaína que debe ser muy incómodo, ¿no? Sí, que debe arder bastante. Entonces, bueno, según un artículo del sitio chileno El Ciudadano, dice: hemos visto en infinidad de películas y series cómo los actores que encarnan a traficantes, criminales y drogadictos sniffan, o sea, inhalan, una de las drogas más destructivas que existen, cocaína. Pero es evidente que, al menos durante el rodaje, los artistas no se ponen de droga hasta las cejas. O sea, que no se ponen bien cocaínos. Bien high. Según narra para la revista Hopes and Fears, Ken Finn, experto en utilería y en imitar drogas para las películas... Perdón. El polvo blanco que vemos en la ficción es inositol, un compuesto orgánico que está presente en una gran variedad de alimentos como frutas, legumbres, cereales y nueces. Finn explica que durante muchos años hemos experimentado y no vale cualquier polvo blanco. El azúcar en polvo, por ejemplo, es muy pegajoso y la harina acaba formando grumos, lo que resulta muy incómodo para el actor. Por ello, desde hace varias décadas utilizamos inositol, un complejo de vitamina B. De hecho, durante mi investigación descubrí que algunos narcotraficantes mezclan la cocaína con este compuesto. Finn reconoce que, aunque no es lo habitual, en algunas ocasiones los actores han solicitado que les consigan cocaína de verdad para aguantar el rodaje. Lo que no ha contado, quizás para no meterse más en el charco, o sea, en problemas, es si el equipo de rodaje les consigue la droga o no. Está interesante, ¿no? Sería interesante inhalar este polvo. Este polvo blanco, a ver qué... A ver si no te hace... A ver si no te pica. A ver si no te tienes que poner Pepto-Bismol después para que no te pique. En la naricita. Sí, Porque, bueno, debe ser feo. Ya lo había comentado, yo nunca podría usar cocaína por lo mismo de que si el polvo en la nariz se siente feo, se debe sentir horrible la cocaína. Sí, dicen que hasta te sale sangre, no sé. Bueno, yo les quiero hablar de un tema que me llamó mucho la atención también esta semana. Precisamente porque en mi negocio, que es online, me trataron de estafar. Y cualquiera diría, sí, una vez compré algo por internet y me estafaron. Pero esto fue muy extraño porque un cliente me quiso estafar haciendo un pago ficticio. Finalmente me di cuenta y no me dejé. Estuve a punto de caer en su estafa, pero al revisar su ficha de pago vi que era falsa. Bueno, hay un artículo aquí en shataka.com que habla del robo de identidad que ha costado en 118 millones de pesos a los diferentes bancos del país. Yo también ya tengo experiencias con robos en bancos. Pero son en el extranjero. Sí, cuando vayan al extranjero nunca confíen en nadie. Las prostitutas, pues. Bueno, y entonces nos habla de cómo le intentaron estafar a alguien. Bueno, de hecho fue del robo de identidad. Cuando esta persona que es escritor... Antes, perdón por interrumpirte, explícale a los que no saben qué es el robo de identidad. El robo de identidad es que usan tus datos personales y se hacen pasar por ti para adquirir algo, ya sea dinero o algún bien, en tu nombre. Y además también es un delito grave y pueden afectar además tu, no sé, varias cosas, tu historial crediticio. Pueden robarte dinero de tus cuentas de banco. Pueden incluso vaciarte tus cuentas de banco. Es algo delicado. Y habla de que... Empieza hablando de que uno da muy fácil su IFE a todo mundo. De que, ay, me prestas tu IFE para darte un cupón por algo. Y lo hacemos muy fácil y eso no deberíamos hacerlo. Deberíamos ser más cuidadosos. También una vez a mí me inscribieron en unas promociones de una tarjeta de crédito que no se podían cancelar. Era un contrato de 12 meses y me habían dicho que era gratis. Y yo ahí voy de tonto a darles mi IFE. Tengan cuidado, vecino. No suelten sus datos personales tan fácil. Nos habla de cómo usan este robo de identidad para hacer estafas por internet. La persona que contactó a este escritor de Shataka le preguntó que si él vendía un iPhone. Y pues le respondió que no, que él no estaba vendiendo iPhone. Y le dijo, pues entonces alguien te robó tu identidad. Y esta persona dijo, ¿cómo? ¿De qué se trata esto, no? Y se dio cuenta que... Bueno, esta persona que lo contactó al parecer era una persona amable y bien sincera. Bien intencionada. Porque le pasó su IFE y otros datos que le habían mandado y le dijo, mira, me pasaron todos tus datos diciéndome que eras tú el que me iba a mandar el iPhone. Y yo investigué un poco y contacté contigo para preguntarte. Lo cual también le llamó mucho la atención a este hombre, a este periodista de Shataka, porque cómo pudieron conocer su verdadero nombre, trabajo, mail y contactarlo. Y ya se dio cuenta que en internet nosotros subimos mucha información que tal vez no deberíamos subir tan fácil. Y ya les platico cómo hacen la estafa. El comprador, bueno, el supuesto vendedor, para darte confianza, te dice que él puede mandar el paquete antes de que le pagues. Entonces, hace una guía de DHL o alguna empresa de paquetería y te la manda y en el contenido dice iPhone, digamos, o lo que tú ibas a comprar. Y te dice que le pagues lo antes posible. Entonces, si tú rastreas ese número, sí existe, pero en realidad no envían nada. Pueden enviar un sobre, un calcetín. Un calcetín o algo para hacerte la broma más pesada. Y tú, como persona muy confiada, les mandas el dinero y te jodes. También hablas cuando hablas a estas empresas de paquetería, ellos te informan que sí, el paquete efectivamente es enviado. E incluso te pueden decir que el contenido es un iPhone, porque estas guías se llenan virtualmente y el vendedor pone cualquier cosa. Puede decir que es un iPhone y estas empresas simplemente confían, ¿no? Entonces, Incluso hay un video que puedes encontrar en YouTube que se llama video que envían estafadores para dar confianza. Y salen literalmente en una estación de DHL, ahí cerrando el iPhone, empaquetándolo, y te dicen, sí, lo acabo de enviar, te mando el video. Y pues es un video falso. Y finalmente nos dice, las lecciones para aprender es, no subamos tantos datos nuestros a internet porque los pueden encontrar. Y más que ser desconfiado o así, tener cuidado. Siempre hay que ver quién es la persona que te está vendiendo y revisar que sea realmente esa persona. Y pues, no sé, Raúl, ¿tú qué opinas? Yo creo que es un tema extremadamente delicado. De hecho, también por aquí, por estos rumbos, hubo también un caso, pero mucho más severo, mucho más, vamos llamándole, mucho más difícil, sobre todo porque a la persona a la que le robaron la identidad le compraron 2 carros a crédito. Claro. Entonces, pues te imaginarás cuando le llegó el estado de cuenta que le habían comprado 2 carros, pues cómo se puso. Afortunadamente al final se pudo resolver, no dieron con la persona que robó la identidad, pues supieron que era alguien del mismo banco donde tenía la tarjeta de esa persona. Ah, claro, claro. Y pues le cancelaron la deuda, pues. Sí, finalmente los bancos, generalmente, también lo puedo decir por experiencia, sí te responden. Bueno, gracias a Dios. Se tardan, pero responden. Sí, en este caso duraron casi un año en responder. Y también la Condusef también los protege. Si sienten acosados por algún banco que no les están respondiendo, no duden en acudir a la Condusef. Pero lo importante es aquí, yo siento que tener cuidado, ¿no? Como dices, revisar qué información estás subiendo a internet. Y a quién se la das. Y a quién se la estás dando. Siempre que esté respaldado por alguna institución, pues ya es un avance. Y también, por ejemplo, dar el... Pues sí, como les comento, esa vez que yo di mi IFE en esa plaza, simplemente le sacaron una copia, me dijeron que firmara la copia y me crearon un contrato que no existía. Tuve que cancelar esa tarjeta porque, aunque era una tarjeta de promoción, me daban descuento en todos lados y costaba 100 pesos al mes. Y eran puros lugares que yo no acudía, entonces se me hizo un robo así a mano armada. También las autoridades deberían evitar que estas cosas puedan pasar, porque cuando me metí a internet se lo hacían a muchísima gente y el del mismo modo. Sí, pues ahí la cosa, como te digo, pues estar al pendiente de la información que subes, a quién se la das. Que también, pues, o sea, como por ejemplo, sí, esta persona que le robaron su identidad a través del banco, pues obviamente tú confías en la institución bancaria, confías y le das todos tus datos, pero pues tienes la posibilidad de que no sea una persona bien intencionada y te chingue, pues. Sí, claro, finalmente estamos expuestos a todo esto y cada vez más con esta tecnología que nos piden datos para todo. Y por ejemplo, si vas a comprar en internet, seas vendedor o comprador, no tienes por qué mandar el IFE, ¿no? Hay encontrar otras formas de dar confianza. Y sí, no tiene caso. O simplemente, en la medida de lo posible, si es algo que pueden no comprar a través de internet, no lo compren y ya. Si es posible, pues si hay una tienda física donde puedan ir, mejor vayan a la tienda física. Porque igual, por ejemplo, compras algo en Walmart y lo más seguro es que la página de Walmart no te robe tu identidad, pero a lo mejor tienes ahí, por ahí, algún virus o algún... Claro, algún problema en tu computadora, spam, que te pueda robar los datos. Entonces, si puedes ir, pues mejor ve a comprarlo en físico. Claro, y también sí, un lugar físico siempre puede respaldar una venta y te dar seguridad. Y también, pues si tienen una de las principales cosas, si ven algo muy barato, lo más probable es que no sea lo... Si ustedes ven que hay algo malo, aunque en el momento que uno quiere adquirir algo se emociona y se la quiere creer, pues no es lógico que te den, digamos, un iPhone 6 que cuesta 12 mil pesos en 6 mil. No es lógico. Para nada. Entonces no hay que dejarnos llevar tampoco por la emoción. Sí, no, y bueno, pues el consejo que les podemos dar, que tengan cuidado, ¿no?, en su información. Y pues vamos a la canción. ¿Qué vamos a hacer ahora, Balam? Ok, si quieres vamos a canción para ya cerrar el programa. No, bueno, para cerrar todavía no, pues, o sea, todavía queda otro bloque. Claro, por eso, para... Claro, claro. se llama Fugitivos. Fugitivos de... José Alfredo. De José Alfredo, así es. Este cantante puertorriqueño que está... Está tronándola, como dicen en Puerto Rico. Bueno, pues vamos, esperemos que les gusten Fugitivos. ¿Con quién hace... ¿Con quién es el featuring? Marileida. Marileida. Perfecto, entonces vamos a escucharla y pues volvemos en unos minutos a La Precopa. Por cierto, antes, nuestras redes sociales, facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter como @laprecopa. Perfecto, pues vamos. Al circo atay de hermanos. Ya no está, hoy no me puedo levantar. Pusiste trabas en mi andar. Esto se acabó. Y aunque quede poco aire, quiero morirme de amor. Por si no estás tú. Bueno, regresamos a su programa La Precopa. Síganos en Facebook. O sea, así es, en Facebook estamos como La Precopa Radio y en Twitter como nos encuentran, ¿verdad? Como @laprecopa. Bueno, como un dato extra del tema de las noticias. Nah, Raúl, por favor, ya, más respeto. Perdón. Como dato extra de la noticia de la cocaína, nos comentan uno de nuestros escuchas. Que, Alejandro Castillo. Que es médico, además. Si algún día necesitan un médico, no, nosotros les pasamos el dato, nos escriben. La cocaína es un potente anestésico, por eso no debería doler la nariz, entonces estamos diciendo puras tonterías. Y Por eso cuando en las películas de narcos, para probar si es buena, se ponen en la punta de la lengua un poco de cocaína para ver si se les duerme la lengua. Y en caso de que sí, es una droga buena, de calidad. Bueno, pues antes que nada quisiera agradecer a Alejandro. Nomás que ahí como que... Bueno, hizo un comentario un tanto que no me agradó mucho. Lo respeto, pero no me agradó que dijo que investigáramos más las notas. Yo esta nota, como les dije, la leí tal cual del sitio elciudadano.cl. Sí, y la verdad es que no investigamos nuestras notas, solo las sacamos porque son interesantes. Y bueno, también el chiste era sobre si te pecaba la nariz, era sobre lo que hablamos el programa pasado. Pero, no, sobre la nota. Pero también pues importante, pues, como recordar este tono como de broma, pues, de decir, bueno, si el polvo pica, ¿qué se siente la cocaína? Porque aparte, o sea, no creo que en el momento, no, 5 segundos antes de que la vas a inhalar, no te está haciendo ya efecto. Entonces, te debe de picar por unos segundos. No, que es por lo que terminan de inhalarla al que le hacen. Igual, si alguien nos alguien escucha y usa cocaína, que nos saque de la duda. Y otra cosa, también está padre que nos escriban y nos digan en qué estamos bien, qué les gusta. Pero no digan pendeja. Nah, qué tontería. No, y que nos den retroalimentación para hacer este programa más divertido y más ameno para ustedes. Sí, bueno, pero igual, o sea, aunque no entendió muy bien el contexto, le agradecemos a Alejandro. No. No, o sea, es que ya estoy hablando como... Ya está la defensiva de Raúl. No, o sea, solo decir que a lo mejor si hubiera escuchado el programa anterior... Ah, eso sí, escuchen todos nuestros programas. Llevamos serie, no son miniseries, son serie. Es una serie completa de una hora cada semana. Están muy buenos, en mi opinión. Bueno, sobre todo el tercero. Y este que es el cuarto. Este creo que también quedó chistoso, pero bueno. Para cerrar... Un tema más, como dirían. Las películas con más errores de lo que va del 2015. Entonces, errores se refiere a errores de continuidad, que de pronto salga por ahí algún miembro del staff o algo así. O que tenía el vaso en la mano derecha y de pronto ya lo tiene en la izquierda. Errores de continuidad, Balam, como había mencionado anteriormente. Sí, pero no te diste a entender. O sea, pues un error de continuidad es cuando está mal la continuidad. Bueno, vamos a la nota. Vamos a esto. Bueno, en primer lugar, hasta ahorita. Entonces, a lo mejor la película que salga la próxima semana tiene más errores, antes de que Alejandro Castillo nos empiece a decir que investiguemos las notas. Hasta ahorita, la número uno es Jurassic World, con 20 errores. La segunda, Terminator Genesis, con 9 errores. Muy buena, me gustó. Las dos me gustaron. Mad Max... con 9 errores también. Ah, Mad Max está una joya. Extraño, es una joya cuando van al ataque de... cuando van de mercenarios, hay un guitarrista loco que está a poca madre. Está muy extraño. Yo creo que esa película, con algún enervante, puede ser todavía más divertida. Cocaína. Ah, no sé, porque no conozco la cocaína. Ya no voy a tocar el tema de la cocaína. Y además, sí, es un analgésico, anestésico. Bueno, X... Ant-Man, que también tiene 9 errores. Ah, es muy buena también. En quinto lugar, Avengers, la era de Ultron, que tiene 8 errores. Muy buena también. Bueno, ya menos buena que las anteriores. Tomorrowland, con 7 errores, en el número 6. No lo vi. En el número 7, Sharknado 3, que es una película para televisión en Estados Unidos. Seguramente no ha llegado aquí a México. También tiene 7 errores. Una película que dirían, pues es animación, ¿cómo podría tener errores? Pues, si tiene, Minions... tiene 7 errores. The Marine 4, en el noveno lugar, también tiene 6 errores. Esa no ha llegado aquí a México, ¿verdad? ¿Cómo se llama? The Marine 4. ¿Como el Marine? No. Bueno, no estuve aquí 6 meses, no sé qué llegó y qué no llegó. No, la verdad, no me suena. Después, en el número 10, y pues yo creo que ya por último. Bueno, no, es que vienen muchas muy interesantes después. Spy, no me acuerdo cómo se llaman en español. Espía. No, que tiene 6 errores. Después, con 5 errores, en el lugar número 11, 50 sombras de Grey. Que bueno, la película en sí es un error. Es un error completo. En el lugar número 12, también con 5 errores, Misión Imposible. Ah, la más reciente. Creo que es de las que más me ha gustado este año. Si pueden verla o... Sí, se las recomiendo mucho. Yo no la vi. Además la vi en una... Drogado. No, yo no hago eso. En una... Sala IMAX. Sí, y en el cine de 3D. En Tlaquepaque. Las salas de Tlaquepaque no me gustaron, no se las recomiendo. Muy bien, la recomendación semanal de Balam. No vayan a Tlaquepaque al cine. A menos de que sean de Tlaquepaque y no puedan pagar el cine de Zapopan. Y además está bien barato. Eso sí, se los recomiendo. Para nuestro compañero Javis, que es bien tacaño. Bueno, pero no vamos a dar nombres ni a quemar gente. Ah, por cierto, la lección de la semana para mucha gente. Todo mundo llega a aprender esto en algún momento. Lo barato sale caro. Y pues no tiene nada que ver, así que sigamos con las películas. Pues muchísimas gracias. En 13º lugar, Pixeles. Con 4 lugares. Con 4 lugares. Con 4 errores. Simpática película. Y Taken 3. 3. O sea, Búsqueda Implacable 3. 3. Con 4 errores. Y de ahí nos pasamos hasta la número 17. Rápidos y Furiosos 58. Perdón, 7. Con 3 errores. Y pues en memoria de Paul Walker nos despedimos. La verdad es que me gustó mucho esa película y la escena del final sí me hizo... ¿La de Rápidos? Sí. Cuando se separan los caminos. Me sacó una lagrimita. Ay, se me hizo tan pendejo ese final. Pero pues es que ya se murió. Pero la película está muy padre. Bueno, a mí todo lo que sea explosiones así como tipo Michael Bay me atrapa. Me atrapa. Yo soy un público fácil. Como, yo soy un fácil. Como aquel video que había de una escena de la Pantera Rosa. Que un ciclista se estrella contra un puesto de crepas. Sí, es un explota, Vine de 7 segundos. Explota y dice Directed by Michael Bay. Muy bueno, pues. Entonces, pues, ¿qué hay algo más, Balam? ¿Algo que quieras mencionar antes de irnos, antes de terminar esta precopa de jueves, de ya por fin va a ser fin de semana? Puedes recordarles una vez más nuestras redes sociales. En Facebook estamos como La Precopa Radio. Y en Twitter como @laprecopa. Así es, y pues esperemos que les haya gustado nuestro cuarto episodio. La próxima semana no sabemos cuándo grabaremos, incluso no sabemos si grabaremos. Pero pónganos temas también para hablar y hacer el programa más de ustedes y menos de nosotros. Que igual a lo mejor los insultemos cuando hablemos de eso. Pero bueno, sí, el chiste es siempre es con mucho cariño. El chiste es que lo hagan suyo de ustedes, ¿verdad? Y bueno, pues manejen con cuidado. Si toman, no manejen. Si van a tomar, de todos modos, pues invítenos. Y también usen Uber. También, aunque ya están prohibiéndolo en todo el mundo. Bueno, en varios lugares del mundo. Bueno, pero pues tampoco hacemos mucha propaganda, pues, porque no nos pagan. Deberíamos pedir un patrocinio de Uber. Sí, además Uber, por ejemplo, te puede llevar una pizza. Perfecto. Y el otro día teníamos una idea para estafar a Uber, que cuando te llevan a los bules gratis. Entonces, dejar en el bule más cercano a tu casa, a tu carro, y decirle al Uber que te lleve a ese bule, no te cobre, y llegar a tu carro y regresar a tu casa. Bueno, ya es un dato extra que les doy. Qué triste es tu historia, Balam. No, es una historia, es una buena forma de... Es muy triste, de que todos ganan, menos el bule. Y los bules no deben ganar. ¿Por qué siempre querer... joder? Joder a la gente, no sé, se me hace feo, pues. Pero bueno, pues vámonos ya, vamos a ir a alguna cancioncita antes de acabar o... No, ya no tenemos tiempo, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos, nos escuchamos la próxima semana. Les pasamos los datos antes en nuestras redes sociales, se las repetimos por última vez. Facebook.com/laprecoparadio. Y en Twitter @laprecopa. Muchas gracias por habernos escuchado. Y hasta la próxima. Adiós.